que se dará lectura por secretaría. Junín, 30 de junio de 2009. Señor concejal, tengo la gran dirigirme a usted a efecto de convocar a la sesión especial a regresarse el día de la fecha a la hora 20 para tratar el siguiente orden del día. Proyecto de ordenanza declarando la emergencia en el partido de Junín por la pandemia gripe A, H1N1. Como medida preliminar voy a solicitar al cuerpo la autorización para constituirse en comisión. Lo de objeciones, entonces, teniendo en cuenta lo que nos convoca hoy y la resolución del Comité de Crisis de la Región Sanitaria Tercera, voy a dar lectura al acta que se suscribió en el día de la fecha. Comité de Crisis. En el día de la fecha, 30 de junio de 2009, en sede de la Región Sanitaria Tercera, Junín, se reúne el Comité de Crisis con el fin de analizar, evaluar y consensuar medidas preventivas a implementar ante la situación epidemiológica producida por la contingencia invernal. Son asistentes: doctor Cuadrelli Juan, director de Región Sanitaria Tercera; señora Penal Marcela, jefatura regional de Educación; señora Delorio Miriam, jefatura regional de DIPEGET; doctor Coti de Lastra César, director de Salud Chacabuco; doctor Domingo Néstor, director de Salud de Lincoln; doctor Lombardi Carlos, director de Salud de Junín; doctor Scalan Guillermo, director de Salud de General Arenales; doctor Guidón y Miguel, director de Salud de General Viamonte; señor Razo Rubén, secretario de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Junín; doctor Ricasoli Claudio, director del Hospital General de Agudos de Junín; doctor Pastorino César, director del Hospital General de Agudos de Junín; doctor Rimos y Darío, director de Salud de Leandro Yalén; doctor Rodríguez Fabián, doctora Patricia Borisich, doctora Machaí Mónica, licenciada Beris Alicia, doctor Hidolpe José, doctora Torcia Estela por el Hospital Tiniello, doctor García Rubio, doctor Cuitiño Mario, doctor Pepa Javier por la Clínica La Pequeña Familia, doctora Pagola María, doctor Vergara Rodolfo, doctor Milán y Carlos por Sanatorio Junín, señora Barón y Estela por la inspección distrital, señor Braga Alejandro, señor Mariano Fernández, señora Cami Cecilia por el Consejo Escolar, doctor Petralia Pablo por la UNOVE, Consejo Deliberante, doctor Itois Damián Mancilla Mauricio, municipio de Junín, Berestein Maximiliano por la Federación Universitaria de la UNOVA, licenciada Agüero Gabriela, epidemiológica, Región Sanitaria Tercera, doctor Facundo Fernández Moll, doctor Dituro Claudio, coordinador del CIES Noroeste, y la doctora Mercedes Luna. Se plantea la descentralización de los insumos a utilizar, hisopos antivirales, a las direcciones de salud municipal y estos a los centros de medicina estatal y privada. Teniendo en cuenta la gran demanda en el sistema de salud ocurrida por las características virales AH1N1 de alta contagiosidad, siendo el grupo más vulnerable adolescentes y jóvenes, se sugiere incorporar a las embarazadas, no como grupo vulnerable, sino como grupo a tenerlo en cuenta en la consulta para medidas de prevención. Se planteó el ausentismo en las escuelas, tanto del alumnado como de los docentes, con una variación del 30 al 50%. La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires determina seguir las medidas sugeridas desde los Ministerios Nacionales de Salud y Educación, la cual es la suspensión de clases en todos los establecimientos de gestión estatal y privada de todos los niveles y modalidades a partir del lunes 6 y del 7, anticipando el receso escolar de invierno. Las acciones a llevar a cabo en cada institución educativa en relación a cuestiones pedagógicas y alimentarias serán transmitidas desde el nivel central a las jefaturas regionales y de las respectivas áreas de gestión y recepcionadas en las jefaturas distritales correspondientes. El comité, a la espera de las resoluciones que surgirán del nivel central, toma la decisión de sugerir medidas para limitar la circulación viral en la población en general, observándose la saturación de los sectores de salud, tanto públicos como privados. Define además la permanencia en alerta para la modificación o ratificación de las medidas planteadas emanadas. Recomendaciones y sugerencias relacionadas con medidas de prevención comunitaria. 1. Suspender todas aquellas actividades de aglomeración poblacional desde las 0 horas del 1 de julio de 2009 a las 24 horas del día 12 de julio de 2009, a saber: A. Las clases de todo nivel y de la gestión estatal y privada, primaria, secundaria, terciaria, universitaria; B. Guarderías y jardines maternales. C. Establecimientos de enseñanza no oficial, institutos de lengua extranjera, de danza, artes, deportes, etc. D. Clubes, gimnasios. E. Boliches bailables, pubs y similares. F. Espectáculos públicos, cines, teatros. 2. Implementar medidas de protección y prevención en aquellos lugares que deban continuar funcionando: casas de sepelio, bancos, administración pública, comercios, industrias, instituciones sanitarias. Dichas instituciones deberán mantener ventilados los ambientes. Los empleados utilizarán barbijos, lavado de manos con frecuencia con jabón, alcohol, limpieza con cloro en dilución al 10% y mantener distancia entre las personas no menor de un metro. 3. Medidas generales para la comunidad. Ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos, aislamiento voluntario domiciliario, evitando reuniones familiares o sociales e implementando medidas de protección ante la concurrencia a lugares públicos. Evitar la concurrencia innecesaria a instituciones de salud. 4. Se realiza actualización para la comunidad médica de la identificación de casos sospechosos y de contacto y se modifica la identificación de virus a H1N1, reafirmando como único lugar de realización al Instituto Malbrán. Caso sospechoso. Se define caso sospechoso a todo paciente que presente los síntomas ya definidos, sin nexo. Se realizará identificación viral, hisopado de fauces sin harina y tratamiento en aquellos pacientes que se definan de caso sospechoso y tengan criterios de internación, solo los que se internen, y aquellos con factores de riesgo sin criterio de internación, recibirá tratamiento y aislamiento domiciliario. No se medica con antivirales a pacientes con síntomas y sin factores de riesgo, solo medicación sintomática y aislamiento. Contacto. Se realiza profilaxis en aquellos contactos de casos sospechosos con factores de riesgo. No se aísla. Si el contacto con factores de riesgo comienza con síntomas, se convierte en caso sospechoso. Se lo trata y se lo aísla. Personal de salud que se convierta en contacto por no haber usado los medios de prevención, si presenta factores de riesgo, se realiza profilaxis y continúa trabajando con barbijo. Personal de salud, contacto con profilaxis, que comienza con síntomas, se convierte en caso sospechoso, se trata y se aísla. Referentes institucionales. Cada institución definirá un representante para el manejo de la contingencia, identificación de casos sospechosos, manejo de la medicación, envío de hisopo, vigilancia epidemiológica. Quinto, se sugiere la conformación de comités distritales intersectoriales. Ante este acta de la reunión tenida a cabo en el día de la fecha, este honorable cuerpo, en conjunto con el Departamento Ejecutivo, eleva el siguiente proyecto de ordenanza que paso a dar lectura. Artículo primero. Aprueba en todos sus términos el acta que obra adjunto a la presente ordenanza y que como anexo pasa a formar parte de la misma, correspondiente al Comité de Crisis de la Región Sanitaria Tercera, donde se instruyen y aconsejan las medidas y acciones necesarias a fin de prevenir, disuadir y evitar el contagio y propagación de la influenza pandémica de gripe A H1N1. Artículo segundo. Declárase conforme el alcance y plazo establecido en el acta del Comité de Crisis de la Región Sanitaria Tercera, aprobada por artículo primero de la presente ordenanza, la emergencia sanitaria en todo el partido de Junín a consecuencia de la propagación y consecuencia del virus de la influenza pandémica de gripe A H1N1. Artículo tercero. La presente ordenanza tendrá carácter de orden público. En tal sentido, el Departamento Ejecutivo Municipal queda expresamente facultado a tomar y ejecutar todas las medidas y acciones recomendadas y sugeridas en el acta del Comité de Crisis de la Región Sanitaria Tercera, que como anexo forma parte de la presente. Conforme lo dispuesto en el presente, facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que en el ejercicio de poder de policía y atendiendo estrictas razones de salud pública, disponga a llevar adelante inspecciones, clausuras y a suspensiones de establecimiento y o actividades, decomiso de mercaderías y productos y toda otra medida preventiva que resulte procedente para el cumplimiento de esta ordenanza, pudiendo en caso de resultar necesario requerir el auxilio de la fuerza pública. Artículo cuarto. facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar las medidas presupuestarias que resulten pertinentes en el marco de los dispuestos por los artículos 119, 232 y concordantes de la Ley Orgánica Municipal a efecto de afrontar los gastos y contingencias que se produzcan con motivo y en el tiempo que dure la emergencia sanitaria declarada en el artículo 2 de esta ordenanza. Artículo 5. Reconózcase al Comité de Crisis de la Región Sanitaria Tercera como organismo asesor de consulta y de recomendación al municipio respecto de las medidas a tomar en materia de salud pública en el marco de la declaración de emergencia sanitaria establecida en el Partido de Junín conforme al artículo 1 y 2 de la presente. Artículo 6. Dispóngase durante el periodo que dure la emergencia sanitaria establecida en la presente ordenanza de un periodo especial de deliberación y sesión permanente del Honorable Consejo Deliberante de Junín a fin de facilitar, propiciar y a sancionar las medidas que resulten pertinentes en el marco de la citada emergencia. Artículo 7. Créase en el Partido de Junín y en el marco de la presente ordenanza el Comité de Crisis Local, el que resultará un organismo de carácter intersectorial constituido por distintos sectores, instituciones y fuerzas vivas de la comunidad que sean convocadas por el Departamento Ejecutivo Municipal, cuya tarea será colaborar y realizar un seguimiento tanto de la evolución del virus de la influenza pandémica de gripe A H1N1 en el partido de Junín, como de las medidas preventivas adoptadas y asimismo sugerir aquellas otras que resulten apropiadas conforme el desarrollo y situación imperante. Artículo 8. Regístrese, publíquese y archívese. Queda en el uso de la...